Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Bienvenidos a Cortos desde la casa. La evolución del cine se presenta en la 12ª edición de Eurocine 2015. Con 50 títulos distribuidos en 7 secciones, la 12ª edición del Eurocine, producido por el Cine 8 y medio, llega a 6 ciudades del Ecuador con su logo Quiero verte y que tú me veas de verdad. El festival se mantendrá en salas como 8 y medio, Flaxo Cine, Casa de la Cultura Ecuatoriana de Loja, Lexa Guayaquil, Ami Teatro Cine Cotacachi y Alianzas Francesas de Cuenca, Puerto Viejo y Guayaquil. El festival pone énfasis en las producciones de cine independiente y en protagonistas de su evolución, como es el caso de la sección En Foco con Manolo de Rivera, un cineasta clásico que fue testigo de la evolución de un cine que se llenó de sonidos y también de color. También está presente Joseph Mörder, un francés de origen polaco que lleva impresos en algunos de sus films los rastros de una infancia vivida en el Ecuador. Este invitado compartirá sus experiencias en Quito, Guayaquil y Cotacachi. 3 sedes que se suman a otros espacios alternativos como Cuenca, Loja y Puerto Viejo. Para mayor información se puede visitar la página web www.eurocineecuador.com. El pasado y el presente del grabado se unen en Grafos 2015. En Bogotá, como parte de las actividades de la Semana de las Artes de esta ciudad, en la Casa Hotel 95, se inauguró Grafos 2015. Esta es una muestra artística de grabado de diversas épocas y técnicas que también cuenta con el desarrollo de un taller con connotados profesores del ramo. Esta actividad colectiva cuenta con el trabajo de 35 artistas, entre los cuales el público podrá apreciar dibujos, grabados y cuadernos de artistas, al tiempo que conocer en vivo el proceso de creación de un grabado. De acuerdo con Pilar Cabrera, directora de Transhumante, la galería encargada de este proyecto cultural, la propuesta busca conectar al público bogotano mostrando la tras escena de lo que ocurre en los talleres de obra gráfica. La exhibición estará abierta al público hasta el 7 de octubre y contará con grabados de maestros como Francisco de Goya y Rembrandt y de artistas de amplio reconocimiento como Juan Antonio Roda, Tutúa Borcel, Catalina Cabrera, Juan Carlos Rivero Sintra, Ángel Alfaro y muchos más. Entre los artistas jóvenes que pertenecen a diversos conglomerados del arte convocados por Transhumante, surgen nombres como Natalia López La Reina, Lorena Correa, María Isabel López, José Rosero, Esteban Milán y Eliana Marcela López. La cultura afroesmeraldeña se incuba en la Casa de la Marimba. La música, la danza, la historia y la poesía afroesmeraldeña se conserva, se desarrolla y se difunde en la reciente inaugurada Casa de la Marimba, ubicada al norte de la ciudad de Esmeraldas. Este es un proyecto que responde a las demandas de diversos grupos culturales de la zona que buscaban un lugar para ensayar su cultura. En total son 14 agrupaciones las que habitan esta casa. Se espera que además este lugar pueda albergar un diálogo intercultural con otras expresiones afrodescendientes de Colombia, Venezuela y Perú. Narciso Jaramillo, director del grupo Cuero, Son y Pambil, cree que este lugar permitirá la unión de los folcloristas de Esmeraldas que han estado dispersos por mucho tiempo. Entre los grupos que integran la organización están Holgorio Internacional, Cuero, Son y Pambil, Presencia Negra, Tierra Verde, Raíces del Pacífico, Crecer, La Voz del Niño Dios, entre otros. La Casa de la Marimba también tiene espacio para la palabra negra. Ahí se adecua la biblioteca con libros que hablan de todo el proceso afroesmeraldeño, espacios para la enseñanza de danza y un paseo gastronómico tradicional. Gracias por acompañarnos en Cortos desde la Casa. Estuvo con ustedes Darío Males y Laura Ríos. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.